corazón de mejor Brasil. Por eso digo que ciudad allí maravillosa, llena de encantos mil. Ciudad allí maravillosa, corazón de mejor Brasil. Maravillosa, llena de encantos mil. Ciudad maravillosa, corazón de meu Brasil. Por eso digo que ciudad maravillosa, llena de encantos mil. Ciudad maravillosa, corazón de meu Brasil. ¿Quieren que siga? ¡Sí! ¿Quieren que pare? ¡No! ¿Quieren que siga? ¡Sí! ¿Quieren que pare? ¡No! ¡Entonces seguimos! Nadie me quiere aguantar. De aquí no salgo, de aquí nadie me tira. De aquí no salgo, de aquí nadie me tira. Yo no sé dónde viviré. Oh señor, ten paciencia de esperar. Que yo tengo cuatro hijos, nadie me quiere aguantar.